Corona Bichus día 29. El fin de semana no estábamos con una amiga que íbamos a hacer una técnica para ver una peli de a muchos, que ya les vamos a contar. Entonces vimos Heidi. Y era una niña que quería estar con su abuelo, pero su tía lo separó y se la llevó a un lugar que no había montañas. Y ella quería estar en las montañas y ella no sabía leer ni escribir. Y ella aprendió. Aprendió porque allá le hicieron una escuela. Ella se guardó muchos panes para la abuela de un amigo y una salchicha para su amigo, que se llamaba Pedro. Era cabrero. No es que era cabrero de que estaba enojado. Es que era cabrero porque era pastor de cabras. Y mi mamá solo quería abrigar a Heidi. Una niñita muy amiga nació ayer a la noche y su hermano se levantó muy temprano, muy tarde, para ver al nacimiento de su hermana. Y la última vez tenía cara de panza. Hoy la vamos a conocer. En un nuevo contagio de coronavirus hay un foco infectado de coronavirus en Villa Dolores. Los síntomas son muchos cuentos, muchas canciones. Y los vamos a ir compartiendo en la semana. Y ahora sí, querida gente, ¿quién se ha ido de campamento alguna vez? ¿Verdad? ¿Quién se ha ido de campamento alguna vez? Levanten una mano. Sí, ¿cómo sabías, amigo? Tú viniste a este show. Bueno, y entonces... Ahí está el famoso Tántame la del tigre. Bueno, miren, entonces... Luego la vamos a tantar. O te ahora. Bueno... ¿Y qué dicen papá, mamá cuando nos vamos de campamento? Cuídate, no rompas, ya vete, no rompas. No rompas todo, no pierdas todas las cosas, no traigas cosas que no son tuyas y que sean feas. ¿Qué más? ¿Qué más dicen? Abrígate, abrígate, exacto, mamá y papá. Miren, las mamás adoran decir abrígate, o sea, contra las gripes, suéteres. Contra los peligros, así que puede haber en un campamento, suéteres. Contra que no los ataque nadie ni se pierdan ahí en un súper, suéteres. Para lo que sea, las mamás tienen suéteres. Entonces, le cargan, le retachan la mochila de suéteres al niño. Y el niño está así, con ya todo el camión cargado de todos sus amigos y él nada más esperando así medio para atrás inclinado por el peso de los mismos suéteres, ¿verdad? Así, porque además los suéteres tienen pañuelos adentro, llenos de pañuelos. Y suéteres y pañuelos. Entonces el niño está medio cayéndose para atrás y la mamá le dice: hoy te portas bien y no te separas del grupo y cuando llegas me hablas, ¿me oíste? Y el niño está así medio cayéndose. ¿Eh? Que cuando llegues me hables, ¿me oíste? Y él está con la pena porque sabe que la niña que él le gusta lo está viendo así y él ahí, que mamengo. Entonces, ¿eh? Que cuando llegas me hablas. ¡Eh! Y pa, se cae para atrás. Por el peso de los mismos suéteres. Entonces, esta canción que les voy a cantar ahora es la canción del campamento, que es una llamada que hace un niño a su mamá para que la mamá se quede tranquila. Finalmente, cuando él llega, le habla. Ahí viene la canción del campamento. ¡Llámame! Bueno, luego me das el número. Entonces... Hola mamá, te estoy llamando de muy lejos, ya llegué al campamento. No me hables, que muy caro, por favor. Sí, sí, ya sé que quieres preguntarme cosas, pero oye un minutito, que esto cuesta un dineral. Durante el viaje no moví ni una pierna, el camión estaba lleno de salvajes animales como yo. Fuimos cantando a los gritos todo el tiempo y quizá fuera por eso que el chofer se suicidó. Esto es bien padre, no hay horarios y comemos porquerías con las manos en cacharros sin lavar. El director del campamento está ligando a una chava profesora que es casada, yo lo sé. Nunca me baño y la casa de campaña huele a peste que los moscos se mueren al entrar. Mis pantalones ya se paran y caminan y si vieras mis calzones son como un arma nuclear. El comedor del campamento está negro y los cacharros tienen grasa de otro grupo que pasaron por aquí. Pero los baños, eso sí que es sorprendente, uno siente de repente que si entra va a morir. La enfermería tiene alcohol y mertiolate, muchas gasas, algodones y también un bisturí. Esto es muy útil porque aquí hay perros salvajes y animales peligrosos que no suelen atacar. Como te digo, esto es bien padre, paso frío, toda mi ropa está húmeda y perdí mi sleeping bag. Las excursiones son geniales y es probable que se encuentren al perdido. Regresemos pronto allá. Como te digo, esto es bien padre, paso frío, toda mi ropa está húmeda y perdí mi sleeping bag. Las excursiones son geniales y es probable que se encuentren al perdido. Regresemos pronto allá. Chao, mamá. Escuchamos a Luis María de Pesetti. Yo tengo dos dientes flojos. Le va a salir un diente grande. No, a mamá ya se le salieron todos. No le va a salir otro. Yo creo que a mí se me va a salir el diente en estos días. Porque lo tengo muy flojo. No tan, pero se me mueve. Me sale un poquito de sangre y tenés que tomar agua con sal. Entonces haces, y después escupís en un bol y tomas agua sin sal y así no se te cierra el dedillo. Pero te va a arder un poquitito. Te va a arder. Viene el atompe, lo ponen abajo de la muela. Y viene la tompera, lo saca y lo pone a un diente de lo más chiquito. Y ese diente va a la boca de los más chiquitos. Los dientes que los grandes lo tienen, o sea, los niños, el ratón Pérez lo saca y lo usa para nenes que no tienen dientes. Entonces, cuando el nene lo deja en la almohada, el ratoncito Pérez, o la hada de los dientes, viene el ratón Pérez. O el hada de los dientes viene y le saca el diente de la almohada y le deja una monedita de chocolate o plata. Juan Paco Pelorena Mar es mi nombre, así. Y cuando yo me voy, me dicen a pasar Juan Paco Pelo de la Mar. La, la, la, la, la, la. Dios, la negrita diamantina, que es dulce como la miel, suavemente le decía, amacando a su bebé. Borocotón, mi negra, borocotón, mi amor, duérmete, negrito, con este tambor. Compartir una película entre un familiar lejano o a la distancia. Materiales, un familiar o amigo o amiga con quien queráis compartir la película. Distancia, claramente. Una película que los dos la tengan y algún lugar donde verla. Y ingredientes que también podrían llegar a hacer falta. Un celular para contactarse. Pochoclos, medio kilo preferiblemente. Empanadas de carne o de que queráis, una docena preferiblemente. Paso 1. Arreglar con quien queráis ver la película, el horario que la van a poner y ponerla al mismo tiempo. Paso 2. En medio de la película pueden mandarse mensajes por el celular de cosas que les gustó de la película o que no entendieron o cuando comen pochoclos. Paso 3, al final de la película, llamarse y hablar con el otro para contarse cosas de la película. Y gracias a nuestra amiga de la Guadita y a su nieta que inventaron esta técnica. Se puede hacer con libros, radio, programas de televisión también o lluvia de estrellas. Fotograma primero, se sienta una pata en tabla muy chata. Fotograma segundo, al cabo del rato se sienta otro pato. fotograma tercero patico 60 y luego 40 patos más. La película, ¿cómo se llama? Si son fotogramas en tira completa. La patineta. En Peliculados el cinema va a empezar. En Peliculados, vamos allá. En Peliculados el cinema va a empezar. En Peliculados, vamos allá. Fotograma primero, los músicos tocan bajo un aguacero. Fotograma segundo, escampa y los músicos siguen tocando. Fotograma tercero, los músicos parten y queda un charquito en su lugar. La película, ¿cómo se llama? Si son fotogramas de la misma tanda. Agua de lavanda. En Peliculados el cinema va a empezar. En Peliculados, vamos allá. En Peliculados el cinema va a empezar. En Peliculados, vamos allá. Primero, ahí viene un rey mago montado en camello. Fotograma segundo, viene otro rey mago montado en camello. Fotograma tercero, viene otro rey mago montado en conejo por Belén. La película, ¿cómo se llama? Si son fotogramas para disfrutar. Melchor, Gaspar y va a saltar. El cinema va a empezar. En Peliculados, vamos allá. En Peliculados, el cinema va a empezar. En Peliculados, vamos allá. Pero el otro, si este programa le gustó, mañana se viene otro.